Diana, retomamos el tema de la encuesta porque esta encuesta también alcanza a diferentes municipios del departamento de Cundinamarca, municipios aledaños a la capital colombiana. Pues precisamente tenemos en línea a Hernando Sánchez, él es asesor estadístico del consorcio Transcosul e Infométrica. Recordemos que este consorcio va a ser el encargado de realizar la encuesta de movilidad que incluye a la capital del país y también a municipios como Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, La Calera, Facatativá y 17 municipios del departamento de Cundinamarca. Buenos días, Hernando. Sí, buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda la audiencia de tu emisora. Bueno, háblenos un poquito sobre esta encuesta de movilidad 2015. Sí, gracias. Mira, en las encuestas de movilidad se vienen adelantando aproximadamente cada 4 años. La primera se hizo en 1995, la segunda en 2005 y a partir de ahí 2011. Y esta es la idea, es que cada 4 años se levante una encuesta de movilidad cuyo objetivo es conocer cómo nos movemos en la capital y en los municipios aledaños a la capital, entre ellos pues Soacha, desde Bojacá, Cajicá, Chía hasta Zipaquirá, 17 municipios que ya conforman, diga, por decirlo así, el área metropolitana o el área de influencia de Bogotá, y visto Bogotá como una ciudad-región. Lo que queremos saber son los medios de transporte y rutas que los habitantes de la ciudad y los municipios vecinos utilizan para que la Secretaría Estatal de Movilidad, conjuntamente con las alcaldías, focalicen esfuerzos en el tema de mejorar la movilidad. Sí, bueno, Hernando, ¿esta encuesta ya comenzó, ya se está haciendo o a partir de cuándo? Sí, gracias, gracias por tu pregunta. El estudio, el levantamiento de campo como tal, comenzó el pasado 15 de marzo, y la idea es que todo lo que tengamos que recoger, lo que llamamos información primaria, encuestas de hogares y puntos de interceptación, lo levantemos hasta el 12 de junio. En este momento ya hicimos una primera avanzada en municipios como Soacha, pero sin duda tendremos que seguir llegando, y como te digo, son dos modalidades: la encuesta de hogares seleccionados aleatoriamente, una muestra probabilística, donde nuestros encuestadores, debidamente identificados con un chaleco rojo y los logos distintivos de las firmas Transconsul e Infométrica, su carnet y demás, llegan a los hogares. Y también vamos a estar seguramente en algunos puntos interceptos o en el transporte público, Transmilenio, el SITP y transporte público colectivo normal, haciendo unas entrevistas. En hogares, la encuesta es aproximadamente unos 30 minutos, puesto que preguntamos aspectos sociodemográficos, composición del hogar, y lo más importante, a los miembros del hogar les preguntamos su movilidad el día inmediatamente anterior. Queremos saber su origen, su destino, el propósito y el medio con lo en que realizó el viaje. Y en los puntos de interceptación o en las vías, en el transporte público, la encuesta es muy sencilla, es de 30 a 40, de 40 a segundos o minutos, y respondemos unas 10 preguntas. Lo mismo, origen, destino, propósito, y lógicamente ya queda registrado el medio en el que estamos haciendo la entrevista. Hernando, es decir, a partir del 12 de junio ya se terminaría el ejercicio y resultados concretos ya a finales sería cuándo. No, entonces el ejercicio recoge encuestas de hogares por temas de tomas de información de días típicos. Como tú sabes, hacia el mes de junio arrancan, comillas, vacaciones, cambia la movilidad en Bogotá y los municipios vecinos, ahí pararía el campo. Después vienen una serie de ejercicios de modelación y temas de bases de datos y demás. La idea es que nosotros nos hemos comprometido que en la primera semana del mes de octubre existan datos preliminares del estudio, y hacia la última semana del mes de noviembre ya contemos con los datos definitivos de la investigación. Una vez teniendo los datos, ¿quién los maneja y qué se hacen con esos datos? Ah, no, pues mira, en general toda la información. En la Secretaría Estatal de Movilidad, y como bien escuchaba también al secretario de Movilidad de Soacha, pues es la entidad que trata de todos los temas de mejora en esta materia. Lo que hace la encuesta es actualizar información sociodemográfica, corroborar una serie de flujos de los viajes de las personas, origen y destino, y con lo cual se mejora lo que se llama la matriz de movilidad, se genera un modelo, y con base en los demás indicadores de movilidad, viajes de las personas, números de personas que viajan por hogar, etcétera, allí con todo esto se establecen o se mejoran los indicadores que se han propuesto en el plan maestro. Entonces la encuesta de hogares o la encuesta de movilidad que estamos levantando contribuye a actualizar la información previa que se ha obtenido en encuestas pasadas o en datos de monitoreo para que la Secretaría de Movilidad, su equipo técnico, tengan claro qué deben hacer. Esta es una encuesta que entonces va a servir para tener el marco de referencia de los movimientos, básicamente, de los flujos, de los puntos de mayor congestión, del medio de transporte más usado, del promedio de viajes que las personas realizan por día, entre otros aspectos, y con base en esto se toman algunas medidas, como bien lo hablaba el secretario que antecedió a esta entrevista, se tomarán algunas medidas de qué sé yo, establecer una ruta, etcétera. Para esto sirve la encuesta de movilidad.